ya te veré. Si piensas que por cariño he de llegar a rogarte, mi amor, ya te equivocaste, eso no lo hago, ni por favor. Sus biógrafos cuentan que desde muy joven tuvo suerte en cuanto a mujeres. Se casó pronto, en el año 1935, con María Luisa León, a quien Pedro Infante le debió el impulso de su carrera, pero pronto se divorciaron. En cuanto a su carrera musical, no le fue fácil llegar al éxito. Por 3 años cantó en restaurantes, fue músico ambulante, hasta que un día se presentó en la emisora XEB y consiguió su primer contrato para cantar en la radio. Su sueldo era de 12.50 pesos, o sea, 12 pesos con 50, aproximadamente unos $2 por cada programa. Cuando fue famoso, cobraba 55 mil pesos por cada presentación, $3,000 actualmente. Escuchémoslo, esto es de Carmelo Larrea, en el bolero Divino Tormento. Será tu pelo, si será tu boca, si serán tus ojos, o son las 3 cosas que me han vuelto loco. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, ni cómo explicarte las cosas tan raras que siento al mirarte. Negro es tu boca roja, son tus ojos claros que encienden mi alma tan solo al mirarlo. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tu boca, tus ojos, que son las 3 cosas. Infante amasó una gran fortuna y hay un dato interesante al respecto. Esta fortuna la compartió con su familia construyendo, cosa que realmente nadie lo ha hecho, una pequeña ciudad junto a la carretera de Toluca. La ciudad se llama Ciudad Infante. Una de las grandes aficiones de Pedro Infante era volar y disponía de un avión propio. Esto es Tu Vida y la Mía, nuevamente de Alberto Cervantes y Rubén Fuentes, mexicanos, por supuesto. Tu vida y mi vida se unieron en una, y nada ni nadie las apartará. Ya nunca podremos vivir separados, porque si tú sufres, yo sufro también. Tu vida y mi vida se unieron en una. Será siempre mía, como soy de ti, y será imposible que nos olvidemos. Los dos lo sabemos, Dios lo quiere así. Ya nunca podremos vivir separados, porque si tú sufres, yo sufro también. Tu vida y mi vida se unieron en una. Será siempre mía, como soy de ti, y será imposible que nos olvidemos. Los dos lo sabemos, Dios lo quiere así. Hablando de sus mujeres y grandes amores, aparte de María Luisa León, su primera mujer, también fue su pareja Lupita Torrentera, después Irma Dorantes, con quien contrajo matrimonio, pero fue anulado porque aún no se había divorciado de su primera mujer. Así que, para hablar sobre su separación con ella, cogió un avión carguero de Mérida, México, porque no encontró cupo en una línea comercial. Infante era socio de esa empresa carguera llamada TAMSA, pero al despegar el avión, este se cayó y murió junto a 15 personas más, un 15 de abril del año 1957. Vamos a escucharlo en 100 años, de Alberto Cervantes también y Rubén Fuentes. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues

quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades. Las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se me cubrió de hielo. Y mi cuerpo entero se me llenó de frío. Yo estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por este mundo mío. En los últimos años, José Alfredo Jiménez sintió pasión enorme por la cantante mexicana Alicia Juárez, con quien grabó un álbum, ¿verdad? Álbum con canciones de José Alfredo Jiménez. Esto fue en el año 1972. Inevitable es el asociar la producción musical de Alfredo Jiménez con la bebida y las fiestas. Sus penas de amores están explícitas en sus canciones. El alcohol se lo plantea como aceptación de su destino. Y la cantina se convirtió en un confesionario. Algo común en muchos compositores y cantantes latinoamericanos, ahora mucho menos, pero en ese entonces sí. Esto es Amor del Alma, de José Alfredo Jiménez en su voz. ¿Por qué te amargas la vida?